Cojones, yo, ¿cola, seré? Cola. No, seré. Tú eres alto, hermano. Cojones, tú eres cipito. Hola, hermano. No, de pinga, sepa, a mí ustedes son los héroes, seré. Hermano, ustedes son mis héroes, los más caeros, hermano. Mala serie, ustedes son mis héroes, seres. Era una vil gente por ahí, a seres, que la están luchando. Nosotros simplemente somos portadores de los problemas de las más personas. ¡Yo! ¡Ah! ¡Real 70! ¡Ajá! ¡Vamos! Héroes pa' mí. Son los panaderos, ¿qué? Que con el horno roto hacen pan por un pueblo entero. Sí, sí, sí. Héroe pa' mí es que chofer del P4 que maneja pa' comprar la lico, un par de zapatos. Héroe pa' mí, es que el doctor de este país que salva vida y ni el día del cobro lo ve feliz. Héroe los cinco, carajo, no jodas, tío. Héroe calle en taco taco comiendo pescado en pido. Héroe los míos que matan una caneca, okay, porque no tienen dinero pa' irse por una discoteca. Y no es que el tío de maní que aún en la tercera edad la juega pa' no ser multado por la autoridad. Héroe es que el chino, sí, Alain, sí, y Michael el negrón, que en gel explotan la careta, meta que se haga el cabrón. Héroes son los que en Angola hace un tiempo atrás pelearon y le dieron dos medallas aunque sin pie pa' atrás viraron. Héroe la joven cubana que se mira al espejo y ve reflejos de su cuerpo encima de otro cuerpo viejo, porque tiene aspiraciones y la más cruda certeza, okay, que por hoy las ilusiones no se pagan con decencia. Yo no, yo soy otro que se cansó de esta farsa, que vivimos diariamente dentro y fuera de la casa. ¿Qué les pasa, gente? ¿Qué les pasa? Yo no soy quien se imaginan, yo soy un tipo común que sobre un drum todo lo rima. Héroes son la mayoría de nuestras madres, sí, sí, que nos crían con sacrificio sin la ayuda de nuestros padres. Héroes el cubano en general, que se las ha arreglado para inventar más que los chinos desde que estamos bloqueados. ¿Qué? Mi inspiración fue en la calle donde nació. Ahí. Y fue en la calle también donde se crió. Sí. Lo único que he hecho es calzar mi voz. Ya se equipó como un hombre en nombre de todos. Yo. Es que te dijo que yo era un héroe, te engañó. Mi mamá, discúlpame, que también héroe es el que lucha y el que suda. Y más, si nació en un hospital de Cuba. Héroes sí son los maestros que aquí sudan los talones, sí. Con un mísero salario educan generaciones. No tanto el que viaja a darle enseñanza a otras naciones, porque con sus condiciones cualquiera cumple misiones. Héroes Cudi, el faraón, sí, en la prisión hoy en día tenía que pagar un negro y su color coincidía, víctima de una anarquía. Adyacente a lo inhumano, héroes, los presos injustos en territorio cubano, los hermanos que pierde a sus hermanos en alta mar por buscar el bienestar de su familia y su hogar. Aquel que debe mirar, sufrir y tragarse el tufo. Héroe todo aquel que vive de un censo para pitufos afectados por desastres naturales devastantes. Los que aún duermen sin techo y siguen camino adelante. Héroes, pa' mí los de antes, con la policía a los palos, con familia en el gobierno, quien no quiere hacerse el malo. Los del curralo pa'l estado, sudando la frente, que con unos kilos inventan para alimentar su gente. No los que vienen de oriente pidiendo carne trancao. Héroe Camilo, qué cosa, esos son unos cingaos, los consagrados con cada peña de arte contestatario, los que escuchan Escuadrón a todo lumen en los barrios. Héroes los que cogen diario en una ciudad sin sombra, más camello y Aladino cuando no tenía la alfombra. Héroes en mesa redonda, solo en la del Rey Arturo, porque en otras posiciones es fácil hacerse el duro. Héroes son los de batallas con armas, sangre y acciones. Héroes nosotros que va, héroes los 11 millones. Mi inspiración fue en la calle donde nació. Y fue en la calle también donde se crió. Lo único que he hecho es calzar mi voz. Ya se equipó como un hombre en nombre de todos. Es que te dijo que yo era un héroe, te engañó. Mi hermano, discúlpame, que también héroe es el que lucha y el que suda. Y más, si nació en un hospital de Cuba. Oye, siempre tú y te sos cierto como lo cargó, que si es. Seré, que cosa con la cantidad de gente por ahí que están de verdad. Ajá, se jugando ese espejo en la carretera, bro. Nosotros no somos nada ante esa gente, un par. Y si tú quieres ser un Hércules, ¿qué? ¿Qué? Y si tú quieres ser un Superman, confórmate con tu salario, montate en camello y vive de los mandados que te dan hoy. Y si tú quieres ser un Hércules, ¿qué más? Y si tú quieres ser un Superman, confórmate con tu salario, montate en camello y vive de los mandados que te dan. A ver si puedes. A ver si puedes comerte una pizza de preservativo creyéndote que es queso. Baboso. A ver si puedes. Mira a ver si puedes tener un cementerio de gato atrás de tu casa. Y el récord, vamos. A ver si puedes. Dime a ver si tú puedes meterte en una bola en la carnicería. A ver si puedes. Dime si tú puedes, tú sabes que no. Cubano, ¿qué? ¿Qué? Bingo. Parece mentira que se atreva a hablar así. hablando y protestando sin tenerle miedo al castigo.